alofokemusic.com. No compiren, no. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. Rueden no. El medio que no hoy. No compiren, no. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros ya. Tenemos el control. Rueden no. El medio que hoy. Ya. Nunca te quilles porque sonamos mejor, yeah. Pa' coger más pique que una cancha de basketball. ¿Quiénes son el batallón? Tiramos con precisión. Matamos en toda la canción. Si sigue, sientan la presión. De mi flow bacano y veterano. Ustedes ni que apuesten un culo con capa van a superarnos. Gusano, yo dejo el sir rodando y no es video. Son imparables top, pero después que lo noqueo y cuentan uno, dos, tres, out, man. Recipe pa' cirujano nocturno, yeah. Tengo cotorra de portada de Saturno. Mi turno, uh-huh. Llegó, soy la nueva sensación como sexo pa' monja, uh-huh. Y te la pongo en China, te la ligue la toronja, uh-huh. Manzana, cógelo, tu diente, recógelo, uh-huh. Después de que mi nudillo lirical hace contacto, yeah. Ustedes no son mexicanos, no patos, yeah. El beat es barato, inimitable el acto. El que vea mi univisión va a sentir el primer impacto. No compira. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. No. Rueden el medio que no. Hoy compiren. No. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. No. Rueden el medio que no. Hoy. Vamos a tirar la sombra que llegó el mejor. Obligado tienen que aceptarlo. Bien. Big Owen, tipo que no enrola pa' matarlo. Pa' que compire o intente, pensé intentarlo. Tan que se quieren dar un tiro y mi intención es preocuparlo. Así que vengan todos, que aquí nadie más loco que yo. Traje un lanzallama, fuego con todo. Guanajo, con Big O tu carrera se va al carajo. Si forza tu siguiente entrevista va a ser de trabajo. Porque tan homo que como nosotros somos no pueden ser ninguno de estos palomos. Tengo una negra 5 estrellas que no gaquea pa' canta plomo. Si jeretíticame, óyeme, envíame, tírame y dame promo. No se puede comparar ni compilar contra el batallón. Lo que lo están poniendo a contar, todos los banquitos del malecón. Si quieres tirarme allí, ponte el cinturón antes del accidente. Pero el talento en ti es como ver a Teodoro con 20-20. Despierta, que no eres el mejor ni en mi pesadilla. Si no te rompo rapeando, entonces ¿por qué te quilla? Bla, el batallón. No compiren, no. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. No. Rueden el medio que no. Hoy. No compiren, no. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. No. Rueden el medio que no. Hoy. Caja, caja blanca. No compire, no respire. Tienen la letra más contada que una conversación en Twitter. No me tire cácara, si tú tienes rabia, sácala. Con los panas que tengo preso y en un concierto en la guácara. Baqueo sin valor, rueda pa' todo Donald. Que con el combo que tú andas, donde lo combo es McDonald's. Mientras yo rapé, serán guaremate por ley. Aunque se disfracen de tigres como la mascota del Licey. Mi lapicero tiene ira, sí. Tengo un en 100 la mira. Ya he robado más línea que un guante de oro en grande liga. Así que suelta, pa' que no la muerda. Que fabrique guitarra a todo el que le estoy dando cuerda. Es que no se pueden cruzar, mucho menos con pirae. No. Yo prodigo en lo que dicen, caja se volvió a pasar. Ellos me admiran con odio, entiende lo que te digo. Y no quieren dormir porque ni en sueño salen conmigo. No conspiren. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. No. Rueden el medio que no. Hoy compiren, no. Si lo hace puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. No. Rueden el medio que hoy. Alofokemusic.net. Estoy entregadísimo en el gimnasio dándole durísimo. Pa' ver si un día me veo como rapeo fuertísimo. Sigo perdiendo peso, pero ganando en dólares. Tú quieres compilar con tu flow charro. Órale, que no hay quien me detenga. A ti no hay quien te entienda. Pimpinela al lado tuyo suenan Metoman y Redman. Déjame tomar la rienda. Váyase pa' allá atrás. Son niños de teta delante de mí. Búsquense un pediatra. Soy con como Frank Sinatra. Mi voz suena hasta en la luna. Sus posibilidades de alcanzarme son ninguna. No tienen identidad, no pueden contra nosotros. Quieren ser Raymond Ayala, no llegan a Raymond Pozo. Yo y cuatro elementos, cinco por el movimiento. Cinco torras, cinco medias, cinco me. Mucho cuento, y es que cuento con mi corazón y con mi bola. No es que tenga cinco, es que tú no tienes ni una sola. No compiren, no. Si lo hacen puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. Rueda en el medio que no hoy. No compiren, no. Si lo hacen puede haber una matanza. Bro, bro. No compiren, no, no, no, no. Que nosotros tenemos el control. Rueda en el medio que voy. B O Y. Yo no he tumbado cadena, pero contra ustedes siempre voy de robo. Mientras prime de un contrato, todo lo que monto es un bobo. Estoy graduado en esto y nunca estudié los manuales. Cada verso soy infiel, vivo singando instrumentales. Ando con un abejón por si sale Sansón. Estoy rifando un par de muletas conmigo, cógelo batón. Tú filmate con Pepín, ya tu velorio está seguro. La inspiración de raperito verde, siempre estoy más duro. Tú no puedes con nosotros, no compire. Parece que estás ciego, G, tú nunca vi tu linda. Me apodaron el banco de sangre, siempre estoy en pinta. Como una granada yo te exploto si me topa. Mi lápiz no va al gimnasio, mis versos siempre tan roca. Te doy luz de día y de noche como luna y sol. Puedes tener 15 Nintendo, pero yo tengo el control. Tú divides con todo el mundo, ¿con quién diablo que tú cuentas? En zoológico tenemos cotorra pa' tú el que venga. Game over family, pa' tú el que no venga. No compiren, no. Si lo hace puede haber una matanza. TYS Alex B, ha. Con Big O, Caja Blanca, The Guy No, Veo Y, yeah. Caja Musical Studios, Ronnie, Mister Cabeza, tú sabes todo, sabes todo, sabes todo, tuto, Game Over Family, El Batallón, ustedes están claros que no pueden compirar. Tú sabes que cuando se habla de rap, bata de cano y batallón.